Buenas tardes, bienvenido a otro programa de Donde Lenguas. Hoy tenemos el gran placer de dar la bienvenida a tres profesionales del ámbito de la interpretación en el mercado libre, además, aparte, profesoras excelentes de esta facultad. A poner cada vez, por favor, no exageres tanto. ¿Qué queremos entrevistar hoy sobre este mercado, las condiciones, sus experiencias y otros aspectos que van a escuchar más adelante en este programa? Bienvenido. Bienvenidas. Gracias. Buenas tardes a todos. Podéis presentaros antes de intervenir para que nuestros oyentes sepan con nombres y apellidos quién les habla. Y bueno, nos gustaría que esta entrevista fuera bastante espontánea en el sentido de que os vamos a dejar hablar y al fin y al cabo sois vosotras las profesionales. Así que, María José. Soy María José Espinoza, profesora de la Facultad de Traducción. Pues creo que este es ya mi quinto año. Y como el resto de mis compañeras, pues damos tanto interpretación consecutiva como simultánea. Y en el mercado privado, pues yo he tenido mucha suerte porque desde que terminé mis estudios en el 99 he podido trabajar en cuestiones de interpretación. Luego estuve bastantes años traduciendo libros y luego posteriormente una empresa catalana me contrató y allí tenía esa doble función de intérprete, traductora de documentos. Y ahora de nuevo digamos que estoy a tiempo completo en cuestiones de interpretación y bueno, tengo algunas anecdotillas por ahí que contaros, pero según vayan surgiendo. Muchas gracias. Tiempo parcial, también sigues la enseñanza aquí a tiempo completo, ¿cómo sí, lo no, haces? Claro, todo se va ajustando, claro, obviamente. Y también contamos con Elena. Elena Palacio, también profesora colaboradora de la Facultad de Traducción. Llevo ya bastantes más años impartiendo docencia aquí. No voy a calcular cuántos, pero sí como anécdota, siempre me gusta presumir que di clase a Leticia, que es la siguiente invitada, así que sí que hay un poco de relevo generacional también. Y bueno, en el poco tiempo libre que me queda entre las funciones vicedecanales, docentes y demás, pues sí que intento mantenerme un poco dentro del mercado privado. Siempre he considerado que es imposible impartir docencia sin ejercerla, como la mayoría de los compañeros que tenemos aquí, tanto en el departamento de traducción como interpretación. Creo que es algo esencial para manteneros también a vosotros al día y en contacto con la profesión, que de eso se trata, ¿no? De vincularos en la medida de lo posible desde los últimos años de formación a una entrada progresiva en el mercado y que no sea ese choque brusco que sí que sentimos nosotras las tres, imagino, cuando acabamos nuestros estudios en una época donde no existía el concepto de prácticas de traducción o prácticas de interpretación, donde la entrada en el mercado era realmente un salto al vacío, prácticamente, donde uno se sentía bastante poco preparado para lo que le esperaba y sobre todo que no sabía muy bien a qué atenerse, ¿no? No se sabía muy bien ni qué se esperaba de él en el mercado, ni cómo funcionaba, ni cómo eran los clientes, ni las tarifas aplicadas, ni las cuestiones deontológicas, por ejemplo, ¿no? Algo que eso, en cierta manera, el grado sí que ha intentado paliar. Y bueno, pues aquí estamos un poco de ese enlace entre la docencia y el mundo profesional para que le saquéis un poco el mayor partido. Y por último, contamos con Leticia. Leticia Madrid, yo llevo 6 años, si no me equivoco, profesora, primero visitante y luego ayudante. Como María José y Elena, también logro a duras penas en ocasiones compaginar tanto la docencia como la interpretación, la traducción y la investigación últimamente. Y también tuve suerte de, una vez acabados los estudios aquí, también en Salamanca, Elena me dio clase, con lo que soy más joven, que no viene mal apuntarlo ya que lo ha dicho. Sí que tuve suerte de, bueno, estudiar un máster de interpretación en el extranjero y luego enseguida empezar en el mercado de la traducción y de la interpretación. En realidad se puede estudiar en cualquier momento de la vida, no tienes que ser más joven pues haber sido su estudiante, pero te lo creo. De hecho está bien eso, el que lo señales, porque muchas veces sí que tenemos alumnos un poquito más mayores y el factor madurez también yo creo que les ayuda con los conocimientos generales del mundo a tener mejores resultados en interpretación. Sí, eso es algo que nosotros a veces sí que probablemente os hayamos comentado en clase. La interpretación, al ser un acto muy vivencial, cuanta más experiencia vital tengas, más facilidad tienes a la hora de encarnar a otras vivencias, otras experiencias, otros puntos de vista, ¿no? Y que es un porcentaje muy alto del trabajo, tener ese conocimiento general o ese conocimiento del medio a la hora de interpretar. Y sí que es cierto que tenemos a unos cuantos alumnos reciclados que después de otras experiencias o peripecias vitales acaban aquí y que le sacan otro partido. Sí que es cierto que es una formación que quizás desde el punto de vista docente tendría más éxito en posgrado, y eso yo creo que es algo que cualquier persona que dé clase en interpretación tendría que estar de acuerdo, porque ese bagaje personal o esa madurez incluso intelectual se adquiere un poco más tarde en la vida y te permite optimizar las técnicas, que es a fin de cuentas lo que nosotros enseñamos aquí. De hecho, si no me equivoco, en muchos países en Europa es solamente una educación de posgrado, y aquí en España también tenemos el máster de Tenerife y uno en Madrid, ¿no? Sí, pero es cierto, por ejemplo, una compañera nuestra de este año, Juliane, es alumna de máster de interpretación en Heidelberg. Y en el grado no interpretó. Además, claro, ella no había interpretado hasta el máster y está aquí en un grado, en realidad, haciendo el intercambio. Sí. ¿Y pensáis que un estudiante de esta facultad con un grado especializado en la interpretación está preparado, puede competir con...? Hay personas al acabar que han terminado los estudios aquí, han entrado a trabajar en la Unión Europea. Yo siento disentir, yo no estoy de acuerdo con que tenga que tener un perfil determinado. No creo que de forma general se pueda sacar tanto rendimiento porque yo sea de grado o no sea de grado. Eso es como todo, eso es una cosa muy personal y muy particular. Yo creo que lo que comenta Elena del reposo, por así decirlo, el reposo personal, la cimentación, es muy importante, pero yo creo que también hay gente muy jovencita que tiene, con perdón por ser muy, muy básica, tiene la cabeza muy bien amueblada. Y entonces yo sinceramente tengo la sensación de que generaciones más jóvenes, cada vez que con respecto a mí, los alumnos cada vez son más jóvenes, encuentro alumnos realmente muy, muy, muy bien preparados, con una información del mundo, sobre todo una curiosidad. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros intentamos inculcar es la idea de ser esponjas informativas, que todo nos interese, aprender de todo, que antes o después eso va a relucir, te va a ayudar. O sea que, por tanto, no sé yo si es tanto cuestión académica como una parte muy importante. José, brillantes en muchos aspectos, se han mantenido con ese vínculo con las instituciones y ahora mismo están en plantilla. Y eso sí que es innegable, partiendo de una formación de grado. Yo creo que aquí esto lo que se reduce un poco es al tema de la madurez. Cuanta más madurez personal se tenga y psicológica, pues será más fácil el poder absorber todo lo que se dé en grado. Ahora bien, la madurez suele venir, o nos gustaría que viniera, con la edad. No siempre es el caso. Hay alumnos muy jóvenes que desde luego tienen muy claro lo que quieren, tienen esa curiosidad innata de la que hablaban el resto de profesoras, y eso creo que es lo que les permite ir quizá un poco por delante y aprovechar al máximo los recursos que hay en esta universidad, en esta facultad. Son muy, muy numerosos y desde luego muy aprovechables. Y por mucha que estamos hablando de los medios, o sea, del trabajo y de las condiciones laborales y tal, nos gustaría que nos comentasen cuáles son las condiciones ideales para trabajar como intérprete en este caso. Sí, porque estamos todas deseando, parece, entrar al mundo laboral, y yo me pregunto a ver qué nos depara también. Bueno, yo esto solo puedo hablar desde el punto de vista del freelance, desconozco el día a día. Quiero decir que a lo mejor yo también lo tengo muy idealizado. Siempre digo, bueno, esto puede pasar en freelance, y a lo mejor los compañeros que están en instituciones también tienen, evidentemente, sus comentarios que hacer. Yo creo que el punto principal, más allá de las condiciones, es conocerte a ti misma principalmente, conocerse a uno mismo y saber realmente cuáles son las condiciones y las capacidades reales que tú tienes para trabajar. Evidentemente, si tú ya ves que algo te queda por encima, más allá de tus posibilidades, y yo creo que es que, aparte de lo que estábamos diciendo antes de lo de la esponja, creo que un elemento muy importante también no solo es ser curioso, sino tener capacidad de autocrítica y autoevaluación, que esa es una parte que generalmente se olvida, ¿no? La gente dice, bueno, es que me interesan muchas cosas, estoy metida en muchas cosas, voy a interpretar genial. Pues a lo mejor no. Por tanto, digo, ¿cuáles son las condiciones ideales? Lo ideal para empezar es que yo sepa dónde estoy, hasta dónde llego, qué puedo dar, en fin, si... Y a partir de ahí, cuando uno ya realmente tenga ese espejito puesto delante, cosa que no siempre es muy agradable, por eso, porque hay que ser autocrítico, pero bueno, también positivo, en el sentido de decir, bueno, esto sí puedo, esto no. A partir de ahí, todo lo demás se simplifica mucho más. Por lo que os comentamos, lo ideal es tener toda la documentación, tenerlo con tiempo suficiente y que el orador vaya a una velocidad razonable. Esas serían las condiciones mínimas. Cuanto mejor mejorado yo, más me adapto a cualquier condición. Es que es evidente. Es que, como decimos siempre en clase, pero bueno, no tienen por qué saberlo los oyentes, pero evidentemente no hay ningún orador que se adapte a mí. Soy yo quien tiene que adaptarse a las circunstancias. Entonces yo creo, punto primero, y seguro, no sé, mis compañeras aportarán otros muchos aspectos, pero creo que el punto inicial, el punto de partida, no es qué me van a dar ellos, que sí, por supuesto, algo me tienen que dar, sino sobre todo, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo interpretar y qué puedo ofrecer? Creo que ese es el punto inicial. Y yo retomo, y yo creo que lo que comentaba María José es lo que nosotros os intentamos inculcar aquí. Ese autoconocimiento personal que os permita saber qué podéis aportar vosotros al mercado. Otra cosa es el mercado. Claro. Las condiciones laborales, y ahí yo ya me voy a cuestiones, digamos, más de organizativas o condiciones generales de trabajo, que es incluso así como las denomina AIC, la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias. Yo creo que son estas asociaciones profesionales las que mejor han defendido un poco nuestro ejercicio profesional y las que de hecho han establecido y han puesto por escrito cuáles serían nuestras condiciones laborales ideales. Para daros algunos ejemplos, si queréis, están los propios contratos individuales que elabora la AIC y que en España se estilan más bien poco. Pero sí que son contratos para los no únicamente socios de la AIC, sino también para los intérpretes que trabajan en condiciones AIC. En estos contratos se establece desde cuál es la función del intérprete, que no siempre está muy clara. Si habéis tenido la oportunidad, en algunas ocasiones incluso se confunde desde la opinión pública intérprete con azafata de congresos con idiomas, y esas delimitaciones de cuál es nuestra tarea o para qué se nos ha formado a nosotros y otras profesiones es una línea bastante difusa. Hacérselo ver al cliente tampoco es fácil. Entonces, nosotros estamos aquí para mediar lingüística y culturalmente entre dos partes que a priori no se entienden, punto. Eso es bastante difícil de transmitir en el mercado. A veces se nos piden cosas que no están previstas. Hay que establecer muy bien, y mis compañeras lo han sufrido en sus propias carnes hace poco, no tenemos ni por qué dar nombres ni clientes, sabéis que estamos sujetos también a un secreto profesional, pero hay muchos clientes que no entienden que cuando tú tienes una combinación lingüística no puedas dar otras. No entienden entre una interpretación directa o inversa, o que cuando tienes inglés también tienes francés o italiano, y que da igual de un idioma a otro, porque parece que en algunas ocasiones se creen que somos máquinas y que podemos hacerlo todo. Cuando eso no queda muy claro contractualmente, porque no hay contrato de por medio, tiene siempre que estar claro por correo electrónico o por escrito, porque es en lo único en lo que uno se puede defender o basar. Pero hay muchos casos donde el cliente te exige una combinación lingüística que tú no tienes y que a priori no te había requerido. Entonces, luchar contra esas pequeñas cosas también es complicado. No queremos ningún nombre, por supuesto, esto no se puede y no lo queremos, pero sí nos gustaría escuchar un poco más lo que pasó hace poco, estas condiciones tan horribles. Más bien es un caso que nos sirve para ilustrar el desconocimiento que existe por parte de los organizadores, que a priori no tienen por qué conocer el mundo de la interpretación, pero dado que van a contratar y que han contratado en multitud de ocasiones, en este caso los servicios de intérpretes, sí podrían molestarse en, ya no en informarse por sí solos, sino en escucharnos un poco las peticiones. Fue un caso bastante reciente en el que se había contratado únicamente dos idiomas, inglés-español, modalidad directa e inversa, y de repente apareció por allí unos discursos en portugués que los intérpretes no tenían por qué conocer. Entonces, claro, ¿cómo es parecido? El cliente en este caso no, daba por supuesto que si se tiene un idioma se tienen todos, lo que nos lleva un poco a la labor formativa y formadora que tenemos que hacer los intérpretes durante toda nuestra carrera. También al tema de las condiciones, el hecho de que en la mayor parte de los casos el contrato no está firmado como tal, sino que suele ser un intercambio de correos, que ahí sí queda por escrito, o incluso de llamadas de teléfono para acordar tanto el presupuesto como las condiciones. Pero la llamada de teléfono no es vinculante, quiero decir, no puedes demandar nada a un cliente, y sí cuando está por escrito. Eso es lo que te protege a ti y lo que funciona contractualmente. Hay un acuerdo vinculante entre ambas partes que se comprometen a dar un servicio y a remunerar ese servicio y a aportar también las condiciones mínimas para que ese servicio se lleve a cabo de la mejor manera posible. Es muy complicado que todas las partes se pongan de acuerdo, pero principalmente por el desconocimiento de la profesión. AIC, por ejemplo, contempla la figura de un intérprete asesor, que es el que funcionaría en los contextos habituales como lo que nosotros denominamos jefe de equipo. Es una persona que es el intermediario, sin ser intermediario, aunque sí cobra por ello, sus labores de asesor para el cliente y que le pone en contacto con lo que necesita. Saber si es una simultánea o una consecutiva. Nos hemos encontrado casos donde a mí me piden intérpretes de atril, que eso no sabemos lo que es, traducción oral, traducción para primero y luego después, o sea, cosas como ¿y conceptualmente... ¿Y que pide la AIC existe en España, en casos reales? Sí, existe, es una figura que existe en todos los países donde está implantado AIC. Y que se ofrece a los organizadores de congresos multilingües o de reuniones multilingües. También es cierto que el dinero manda y no todo el mundo va a contratar a un intérprete asesor para que les gestione la interpretación. De todas maneras, sin ser tampoco tan catastrofista, esto no suele pasar, por ejemplo, con clientes que son la primera vez, pero con la gente va también aprendiendo. Entonces, quiero decir, como afortunadamente suelen volvernos a llamar, en la siguiente ocasión ya entienden qué es lo que necesitamos, qué es lo que pedimos y normalmente una vez que tienes ya digamos, un cliente fijo ya están educados entre comillas y colaboran mucho y lo entienden porque así también ven la parte positiva de habernos ofrecido toda esa documentación. Son peticiones razonables y no porque el intérprete quiera trabajar menos o hacerse la vida más fácil, sino precisamente por el bien de la reunión, para que la reunión realmente fluya. Pues está claro que la labor formativa merece otro programa, porque hay mucho que decir sobre el desconocimiento efectivamente de la profesión. En todo caso, a nosotros se nos ha acabado el tiempo, por desgracia. Muchísimas gracias a nuestras tres invitadas por toda la información tan interesante que nos han proporcionado y por su presencia aquí. Y a nuestros oyentes, pues como siempre, todas las semanas, los miércoles, ahí estamos. Eso es. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.